el Ministerio de Salud de la Nación comenzó a armar equipos para dar apoyo en el marco de la pandemia COVID-19. La semana pasada, Matrius viajó un grupo a reforzar en Jujuy, creo, y Salta, en la parte del norte. Y ahora armaron un grupo de trabajo con 5 médicos, 3 kinesiólogos, 7 enfermeros que vinimos a la ciudad de General Roca, Río Negro. Trajimos equipos de protección personal, insumos, medicación, para dar apoyo acá a la ciudad de General Roca, donde está un poco el epicentro en la ciudad de Río Negro. La tarea que venimos a hacer es aportar recursos humanos para intentar abrir algunas camas más de terapia intensiva y colaborar en el trabajo, en el día a día con el personal sanitario acá de la provincia. Ayer tuvimos una reunión con la directora del hospital de General Roca y con el ministro de Salud de la provincia de Río Negro. Estamos todos muy, muy contentos de la llegada del equipo sanitario. Acá en General Roca la situación está bastante, bastante comprometida. La ocupación es muy alta y la cantidad de profesionales de la salud es bastante, bastante reducida, ¿sí? Están cubriendo la demanda que genera tanto el ingreso de tantos pacientes con el recurso humano que tiene. Entonces, bueno, un poco es esa la idea de venir acá. En un principio es una semana, de ahí del hospital del Bicentenario Esteban Echeverría y algunos, no sé si alguno del Cuenca también, van a venir ellos y nosotros nos volveríamos.